columna. Y ahora sí, como todos los jueves, el momento para conversar sobre la tierra, de permacultores. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Domínguez en la columna de los días jueves. Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Todo conversar con vos, muy buen día. Bien, bueno, el gusto es nuestro de escucharte y para que nos hagas reflexionar un poco, nos hagas pensar en la tierra. Qué cosa, ¿no? Qué cantidad de información sobre el tema ambiente y esas cosas que venimos conversando como cotidiano, es que todo está referido a lo ambiental, ¿eh? Todos nuestros movimientos, todo lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, de dónde venimos, todo está referido al ambiente, así que vamos a seguir profundizando sobre esto. Muy bien, adelante. Mirá, varias cosas se me vienen, ¿no? Como... o me vengo encontrando desde lo laboral, desde mi propio movimiento, mi gestación de ideas hacia dónde quiero ir, y con todo lo que voy encontrando de noticias también, ¿no?, referidas a lo que está sucediendo con el tema ambiental, me nace siempre plantear, digo, cómo se nos quiere llevar hacia un único mundo, y lo que no puedo negar es que hay millones de mundos ocultos incluso en cada persona. Entonces, con todo esto que yo vengo a través de la permacultura, llamar tierra de permacultores como un sueño ideal de cómo yo quiero habitar en el lugar, desde lo que hago, ¿no? Por eso yo lo llamo tierra de permacultores, es lo que habito, es lo que a mí me resuena todos los días, y desde ahí construir esa realidad y llevar que hay otro mundo posible al que hoy nos proponen. Entonces siempre voy pulsando desde este lado diciendo, bueno, ¿qué alternativas tenemos para las soluciones sobre estas noticias ambientales de que siguen haciendo desmontes, siguen no teniendo en cuenta las reservas hídricas que tenemos para poder habitar acá en la sierra, en el Valle de Punilla, o como decías esto del Paraná, cómo hay un genocidio de tirar tanto veneno sobre todo un río que va hacia el océano, que va a transitar millones de personas que necesitan esa agua? Que es más, hoy yo creo que ni siquiera la pueden beber. He escuchado también noticias que todo el mundo está comprando agua porque no se puede tomar ni siquiera el agua de pozo que tiene toda la zona de Santa Fe, todo lo que es la zona del río Paraná. Es muy complejo, por eso digo, en vez de ir a la parte de lo que ya sabemos cómo sucede, es darnos alternativas. Por eso digo que hoy quiero focalizarme sobre otros mundos que son posibles. Y algo que también me interesa es cómo desde esto, desde las posibilidades de donde nosotros estamos, es dar a saber, vuelvo a este punto, dar a saber en lo que cada uno está va a ser muy valioso hoy, porque eso va a encontrar una nueva identidad sobre lo que estamos habitando. Porque si nosotros no damos a saber hoy en lo que cada uno está, es muy difícil que yo me encuentre en una, vamos a llamarlo, lucha sobre el cuidado de donde estamos. Bueno, llamémoslo lucha. ¿Pero por qué lucha? Porque nosotros tenemos que identificarnos sobre el principio, sobre por qué yo quiero salir a dar mi voz. Y las voces de cada individuo hoy, si hace una pequeña reflexión en su casa, tiene un tema de empatía con todos los vecinos donde estamos habitando en el Valle de Punilla. No es que estamos todos, o sea, sí estamos dispersos en lo cotidiano, en lo que cada uno hace, pero tenemos mucha empatía sobre la reflexión de por qué yo quiero estar donde estoy, por qué yo estoy habitando de la manera en la que estoy habitando. Entonces ahí es donde es como una dificultad hoy de decir por qué no salimos a enfrentar estas situaciones que dicen hay una autovía que quiere venir por las sierras y destrozar viviendas incluso. ¿Por qué no nos toca una fibra? Porque no encontramos tal vez qué me tiene que identificar para yo sentirme responsable de poder cuidar el lugar. Y hasta que esa fibra no esté como presentada sobre la mesa y en una mesa redonda nos veamos y digamos, che, la verdad que este tema es algo cotidiano en todos, es complejo. Mentalmente tal vez lo abarcamos, pero si no está en lo práctico, entonces el cuidado de nuestros hijos yo creo que debería ser en todos el foco de por qué nosotros merecemos ir hacia una lucha ambiental, el por qué todos merecemos ir a enfrentar de que no nos pasen por arriba sobre estos atropellos, de que no nos van a permitir vivir. Eso es lo que está sucediendo, y lo tiro a modo de pregunta, pero en verdad no nos están permitiendo vivir de la manera que queremos, no nos están permitiendo disfrutar ni siquiera de la compañía de seres que tenemos cerca para ir hacia el mundo que nosotros sí queremos proponer. Tierra de Permacultores tiene este tono siempre más reflexivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una evaluación de base de qué decisiones queremos tomar en lo cotidiano. Y el ambiente te lleva a que ese pequeño compost, ese pequeño desecho que yo genero con una comida, me habla que todos los días yo estoy tomando una decisión muy fuerte. O le doy responsabilidad a un municipio que haga lo que quiera con ese desecho, o tomo una actividad muy fácil, separo un pequeño tacho, hago un gesto de poner en ese tacho lo que es orgánico y lo llevo al terreno donde yo habito. Y con ese gesto es un montón. Y esos son valores que nosotros tal vez ya los tenemos en nuestra fibra, pero nadie más te lo va a venir a valorar. ¿Por qué? Porque parecen que son muy ordinarios, y en verdad en ese ordinario está, creo que, la gran base para poder tomar decisiones fuertes. Y esas bases realmente son las que a nosotros nos van a permitir visionar un mundo nuevo, otro mundo posible, de todas esas pequeñeces que nos rondan día a día. Así que por ese lado es como todo lo que hoy me atrae, Juan, conversar. Muy interesante, Seba. Queda la reflexión. Me gusta lo que planteás de tratar de encontrar claramente el lugar que ocupa cada quien. Sí, en ese darse a saber es no discriminarnos más sobre si lo que yo hago es mucho o es poco, o vale mucho o vale poco para la sociedad. Todo lo que vos hagas relacionado al ambiente tiene un valor como increíble. ¿Por qué? Porque es lo que nos abunda en todo el tiempo, y no la mayoría hoy está dándose lugar a poder darle prioridad. Y este ambiente hablo desde las relaciones, incluso de persona a persona. No se trata solamente de conocer temas sobre reciclaje, si tenés que saber sobre cultivos. No, en esto hablo que el vínculo entre las personas, si nosotros los podemos renovar. Ayer conversábamos un poco en esta idea de si nosotros podemos actualizar la manera de cómo nos relacionamos con todas las personas, vamos a tener un presente mucho más lúcido y darnos cuenta que lo que tenemos que cuidar son las relaciones de persona a persona, dar a saber cómo estamos, qué te pasa a vos hoy. Y estoy con este tema, tal vez las luchas ambientales, y no sé cómo resolverlo. Y tal vez yo te pueda decir, ¿sabes qué? Yo también escuché esta noticia del Paraná y no sé qué hacer con esto del glifosato, me queda tan lejos. Y yo te digo, bueno, yo estoy armando una huerta en casa. Yo escuché que hay unos flacos que están cultivando, por ejemplo, en la zona de la cumbre. Si nos damos a saber en lo que cada uno está, vamos a encontrar esa unidad y esa empatía que todos queremos habitar de una mejor manera. Todos estamos continuamente conversando con nosotros cómo mejorar lo cotidiano. Pero estamos muy enfrascados, pensamos que somos los únicos aparentemente que pensamos esto. Y si vos te encontrás con otro y abrís la cancha y le das a saber en la que estás, te vas a unir, te vas a dar cuenta que todos estamos pensando cómo cuidar el agua. Es muy loco esto, Juan, pero faltan los... Obvio que, pues, digo, la economía es como algo que nos hace correr, y no nos damos el tiempo de poder abrir esta pequeña ventana para que cambie el aire y digamos, che, para, paremos un ratito. ¿En qué andas vos? Yo me encontré unas semillas de que quiero, no sé cómo hacer, pero quiero sembrar algarrobo. Me fascina, porque mi familia es Santiago del Estero y siempre teníamos algarrobo en el patio. Y esas pequeñas cosas íntimas son las que tienen mucha importancia en la sociedad, y eso es lo que me gusta salir a revalidar. Desde lo cotidiano, ir a lo que me gusta, y desde lo que me gusta, lograrlo, empatizar con lo que tenemos cerca, y vamos a ver que ese mundo posible está ahí al alcance del día a día. Muchas gracias, como siempre, Seba. Bueno, déjame terminar, voy a mandar dos saludos muy, muy importantes, como para también tener en cuenta esto de cómo la vida también me fue acompañando. El primero es para mi sobrina Paloma, hoy cumple 17 años, y la verdad que me emociono cada vez que lo recuerdo, porque el nacimiento de ella me cambió, o sea, me permitió decirme, va a venir un ser, es la sobrina más grande de la familia, en donde, loco, no puedes estar viviendo como estás viviendo, me dije a mí mismo, va a venir esta personita en la que, nada, te va a despertar cosas, y fue así, que nació, y dije, loco, yo tengo como si fuese una responsabilidad sobre los niños que vengan, ¿no? Y de la mano de eso me encontré con otro ser a los años, en este camino que impulsó tal vez Paloma, con Gustavo Ramírez, que es un referente de la permacultura en Argentina, que también cumple años hoy, y él fue el que me inspiró y me llevó a la locura sobre las semillas, sobre la ecoaldea, sobre estas utopías que uno dice, no, que sean posibles en el día a día, y construir estas realidades, pero vamos, levantándote y haciendo, y haciendo, y haciendo. Así que bueno, son dos personas para mí referentes que cumplen años el mismo día, así que lo quiero celebrar. Muy bien. ¿Y cómo avanza la huerta en estos días, Eva? Y fundamentando, como siempre, dejando que se unan ahí los elementos, la tierra, un poco de los pastos, las coberturas, nuestra energía, tocando, viste, centímetro a centímetro el espacio donde se cultiva. Le vamos a dar su tiempo que se vaya integrando hasta tal vez septiembre, de ir haciendo plantines desde ahora y sacarlos ahí a que hagan el juego con el sol cuando haya una mejor temperatura, y la verdad que va a explotar, yo lo siento así, va a ser una dinámica súper hermosa y va a estar ahí nuestra energía moviéndose, así que son momentos como para celebrar, pero bueno, vamos desde ahora ahí uniendo esto. Seba, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes, y ojalá que los que tengan ganas de dar a saber, tengan ganas de darse a compartir, y nada, me pueden ubicar, ahí estamos para seguir construyendo. Así pasaba Sebastián Domínguez con Tierra de Permacultores, el espacio dedicado a la tierra, a la reflexión, por el encuentro con la naturaleza y con saberes ancestrales que tienen que ver directamente con la Pachamama, sobre todo ahora que se acercan las fechas tradicionales, la celebración por el Día de la Pachamama a comienzos del próximo mes de agosto.